La Oraloteca de la Playa Renaciente presenta Jornadas de Pesca con mi papá, de la serie Arena y Pesca, narrado por Don Luis Eduardo Colorado. Don Luis acompañaba a su papá a pescar. Gracias a eso aprendió a hacer atarrayas, pero también cuenta, tuvo noches en las que le iba entrando el desconsuelo. A continuación, Don Luis narra todo lo que recuerda de esas jornadas de pesca con su papá. Más que todo me enseñó a manejar en la canoa. Y ahí me enseñó a hacer atarrayas también. Porque él también hacía sus atarrayas para el pescar. ¿Y con qué material? Con ese tiempo era piola, esa piola que usaban en la garantía. Hasta no acaban de conocer la garantía. Sí, lo fabricaron ahí. Sí, ahí era que fabricaban esa piola. Y esa piola no duraba nada, uno hacía una atarraya con eso. Y no le duraba sino una semana. Porque como eso era pura piola, se podría rapidito eso. ¿Oyó? Y así, lo que más me tenía aburrido era que me tocaba aquí hacer esos chiles para coger esas carnadas. Y eso sí, cada rato lo rompía uno que cogía esas palizadas de esa mica de guadua, donde se metía el huilo, que ahí tenía uno que tirarle para coger ese huilo, para acá, y tenía que, como en ese tiempo los viejos eran haraganes para clavar, le agarraban, era él y así la atarraya, hasta que con la misma cola de la palanca iban chuzando y la atarraya iba desprendiendo o se rompía. Y así hasta que sacaban la atarraya y salían los huilos ahí para las carnadas, para uno picarlos y meterle a los anzuelos. Nosotros teníamos como 45 guascas libres de los anzuelos de esa romería que metíamos. Ay, yo cuando me tocaba que hacer todo eso, me daba como desconsuelo. Cuando iba hasta esta hora ya teníamos que ir subiendo para ir al muerto de los anzuelos, para venirnos por ahí. Sí. Para venirnos ahí tipo 11 o 12 de la noche, porque teníamos que tirar la guasca y armar los anzuelos de la romería y ponernos después a revisar anzuelo por anzuelo, porque el pescado, a como tiraba uno los anzuelos, ahí mismo caían. Y así mismo pasaba en la guasca. Había veces lo cogía uno a la 1 de la mañana para uno venirse a dormir a la casa o a donde estaba. Hasta que ya dejó eso y se hizo un bote arenero y ya cogí a andar yo con él de día por acá, sí. Pero con el tiempo otra vez volvimos otra vez a la misma pesca. Nos íbamos para allá para la gema y eso en ese tiempo, una vez caí nos hundimos. Una palizada que bajó grande y se nos había quedado pegada la guasca en un calichero. En una grieta, el caliche, la piedra ya metido ahí, o no soltaba esa piola, como este grueso era la piola en el tiempo. Y ya acá fuerza para sacar eso y ahí, oiga, y a dónde, cuando esa palizada llegó y recostó allí, se clavó ese bote y adelante, lo clavó así, y él corrió él mismo para atrás a cogerme a mí. Porque yo andaba con un saco. ¿Y yo? ¿No habías aprendido a nadar todavía? No, yo no había aprendido a bañar todavía. Y a como despegó, que él pegó para atrás, se reventó la piola con el peso de la palizada y soltó el bote y nos echó a rodar pues para abajo. Acá por donde las máquinas amarillas, pues ahí logramos arrimarnos a esa mateguada. Y nos prendimos de una guadua esa, ahí arrimamos ahí, y ahí hasta que volvimos a subir otra vez hasta arriba. Serie radiofónica realizada por Marjoli Ceballos, Juan Carlos Mora y Cristian Benavides. Colectivo Radio Alpargata. Escuela de Comunicación Social, Facultad de Artes Integradas, Universidad del Valle, Cali, 2015.